8:44, 12 grados 3, la temperatura actual para este martes, máxima 18. No decimos la temperatura de Capilla del Monte, porque ayer me escribía Fede, me decía, no, eso es del servicio meteorológico, cualquier cosa. Más seco que Humahuaca, nos decía. Claro, y decía, alta humedad. Así que bueno, no nos vamos a quemar con el servicio meteorológico, pero sí acá en Capital y Gran Buenos Aires, que más o menos me parece que están acercando el bochín. Le contamos que en radiográfica.org.ar hay noticias de agenda propia, la palabra de los feriantes del barrio de La Boca, también la Negra Quinto, que ayer salió aquí al aire y decía, estamos en el pico de contagios por coronavirus y la Reta abre la cuarentena. Ayer veíamos a los Runners, ¿no? Uh-huh. Qué cosa, ¿no? Los Blade Runner. También una nota de Leo Martín, intervención de Vicentín es una decisión estratégica para la economía nacional. ¿Cómo le va, Alberto Pepe Robles, Instituto Mundo Trabajo? Bienvenido. ¿Cómo le va, Luca? Buenos días. Mi amigo espiado, ahora vamos a hablar de eso, pero antes un apunte sobre Vicentín. ¿Cómo lo viste, Pepe? Lo de Vicentín, sí. Y me parece interesante porque es una empresa importantísima, ¿no? Importante por la cantidad de gente que emplea e importante por el lugar que desempeña en la cadena alimentaria. Así que bueno, sí me parece lógico y muestra también este doble discurso que tienen algunas personas a veces sobre las empresas privadas, en donde cuando deben plata y le deben plata al Estado, pareciera que no hubiera que pagarla, esa plata, ¿no? Claro. Cuando la plata se le debe a los fondos buitres, hay que pagar hasta el último centavo. Ahora, cuando la plata se le debe al Estado, no, ahí no hay por qué. No solo no hay que pagarla, el Estado no tiene derecho siquiera a intervenir, ¿no? Claro. Sabés que recién hablábamos con el Sindicato de Aceiteros, con Daniel Shofra, que es la Federación de Aceiteros, aunque hay que decir que el Sindicato de Aceiteros del Puerto de San Lorenzo no está integrado a la Federación, que sí, es uno de los que está ahí jugando en Vicentín. Y él decía, bueno, prudencia, ¿no? Ante todo hay que ver cómo esto se desarrolla. Él decía, es un mercado muy complejo, y así lo entendemos, ¿no? Quizá a la distancia, pero que en este contexto yo sigo planteando que es una decisión muy importante, porque además nos pone en otro debate político en la Argentina. ¿No? Recordemos que veníamos con el impuesto a la riqueza, como que no llegaba nunca, y de repente, bueno, esta noticia que vuelve a plantear la necesidad de un Estado presente. Ahora, de los rumores que aparecían ayer, que hay que ver cómo esto después se va desarrollando, es que los trabajadores tengan una posición en el directorio, y esto, Pepe, vos lo venís planteando, que es un debate a nivel mundial, ¿no? Se planteaba con Lufthansa, esta aerolínea de Alemania, que bueno, fue salvada por el Estado alemán, y está en el norte ese debate también de bueno, cómo los trabajadores, los sindicatos, forman parte también de estos salvatajes. Sí, y lo está planteando también Warren, la senadora demócrata que es candidata a presidente en los Estados Unidos, está planteando que una de las condiciones que tiene que poner Estados Unidos en los salvatajes es el director obrero en las empresas. Bien. Es decir, y no nos olvidemos que en Alemania el director obrero es obligatorio, ¿eh? Es obligatorio, tiene un sistema de cogestión. Uh-huh. Alemania. Seguro que lo aprendieron de Cuba y de Venezuela eso, ¿no? Sí, claro, ¿viste? Todo es Venezuela. Y además tiene una lógica, por eso vuelvo a decir el doble discurso. A ver, los trabajadores son parte de la empresa. La empresa no es solo máquinas. También hay gente en las empresas. Entonces, si la empresa es como dicen, un contrato, una relación entre el capital y el trabajo, ¿por qué el trabajo no va a tener voz y voto en una empresa? ¿Por qué no? ¿No es importante el trabajo? Claro. ¿No se llenan la boca diciendo la cultura del trabajo? Bien. Bien planteado. Después, respecto a Venezuela, hay que decir muchas cosas. Venezuela, si no estuviese bloqueada, sería otra realidad, digamos, claro, igual que Cuba. Yo quiero ser, porque en realidad lo que tiene Venezuela es peronismo, es el concepto de la economía mixta, es la comunidad organizada. Digo peronismo como para provocar debates, digo, es la concepción de el ser humano ante todo, ¿no? Que se, también lo que plantea el Papa, es lo que se viene si queremos una sociedad más justa, si no, bueno, el desastre es la pandemia, que es lo que estamos viviendo. Sí, porque una cosa es la posibilidad que cada pueblo tiene de darse las formas políticas que cada pueblo desee, la autodeterminación. En ese sentido, la cultura argentina y la cultura política argentina es muy distinta de la cultura política de Venezuela y la de Cuba, muy distinta. Pero siendo objetivamente, el pueblo venezolano eligió esta forma, ¿no es cierto?, el chavismo, o el pueblo cubano eligió el castrismo, y es... Son formas que dijeron ellos, que han sido bloqueadas durante años, como si eligieran un sitio a eso. Entonces, vos tenés un sitio durante años y te critican porque no tenés una buena economía, pero es una verdad de perogrullo. Ahora, lo que está claro en esos lugares es que es autodeterminación. Uh-huh. Hay autodeterminación. Esto va por encima de si son socialistas o lo que quieran ser. Es autodeterminación. Sí. Entonces, la autodeterminación solo vale cuando haces capitalismo salvaje. Ahí sí vale. Ahora, cuando vos tenés otra forma de organización diferente del capitalismo salvaje, ahí la autodeterminación no vale. Y tenés que ser bloqueado. Sí, convengamos también que el debate político ha bajado varios escalones en las últimas décadas. Cuando uno toma los debates, yo creo que hasta la década de los 80 había concepciones ideológicas, grandes liderazgos. Hoy hay mucho berreta, mucho discurso que tiene que ver con salir unos minutos por redes sociales o por las pantallas de los monopólicos. Pero bueno, Pepe, vamos a hablar de lo nuestro porque vos fuiste espiado. El conjunto del Instituto Mundo Trabajo, que es parte de la Universidad 3 de Febrero, fue espiado en el marco del macrismo. Esto está en una causa judicial, que hay varias, recordemos, porque también está la que fue ayer a enterarse Cristina Kirchner en Loma de Zamora. El espionaje macrista, del cual ya sabíamos, pero ahora está en pruebas y con una Cristina Camaño al frente de la Agencia de Inteligencia, que bueno, va a impulsar un proceso judicial que, bueno, ojalá se haga justicia, ¿no? Claro, es como que están saliendo... está saliendo a la luz algo que ya se sabía, ¿no? Es muy impresionante. Nosotros fuimos espiados en ocasión de la reunión de la Organización Mundial de Comercio que se hizo en la Argentina en el 2017. Por ahí la gente recordará que la ciudad fue cercada y que no se podía ir a la zona del centro Kirchner y a la zona de los hoteles de Puerto Madero, que fue todo cerrado y que parte de la ciudad fue como privatizada. Entonces vos tenías que pedir autorización para poder entrar a la reunión de la Organización Mundial de Comercio, porque la Organización Mundial de Comercio tiene un sistema de participación de la sociedad civil, de los sindicatos, de los centros de estudios, y vos obviamente tenés que pedir permiso para participar de esa reunión, que fue lo que hicimos los integrantes del Instituto del Mundo del Trabajo. Pedimos permiso para participar de la reunión de la OMC. Y bueno, esos permisos fueron espiados de este modo, y por eso hay tantos periodistas, por eso están todos los periodistas. Están los periodistas de derecha, de centro-derecha, de centro, de centro-izquierda, de izquierda, están todos los periodistas que pidieron permiso para estar acreditados en la reunión de la OMC. Y nosotros, como un centro de estudios, porque nosotros somos un centro, un instituto de investigaciones de la Universidad de 3 de Febrero, que se dedica a estudiar las consecuencias sociales, los aspectos sociales de las relaciones internacionales, en este caso de comercio, los tratados de libre comercio, la integración como el Mercosur. Y analizaron, investigaron al instituto y decidieron que el instituto tenía una postura crítica, sobre todo con respecto a los tratados de libre comercio, así dicen textuales, que no está de acuerdo con la Organización Mundial de Comercio, dicen. Y entonces no nos permitieron participar. Es como si vos a los diputados que están en contra, no sé, de la ley de alquileres, no les permitís votar. Entonces vas a tener el 100% de votos a favor de la ley de alquileres. Eso fue lo que hicieron. Y investigaron todo, ¿no? Ah, que en mi ficha, no sé si la viste, una de las cosas que les pareció grave fue mi participación en el programa de Sucias, Feas y Malas. Y está la foto mía, la radiográfica. Esta y bueno, también, mirá los lugares donde venís vos. Claro, fue un error mío. Aparece la entrevista que te hizo Úrsula en Feas, Sucias y Malas. Que eran pecaminosas. Una sí. Fue la foto y la participación mía en el programa, en un programa de radiográfica, y una foto con Eve. Y bueno. Sos parte del eje del mal. Sí. Te lo quiero decir. Pepe. Pero grave, a mí me parece gravísimo, porque, a ver, esa cosa de perseguir el pensamiento es un estado totalitario, ¿no? Sí. Se llenan la boca con la palabra república y con la palabra republicano y te crea un estado totalitario digno de Stalin. Claro, es el macartismo en Estados Unidos. Es el macartismo, pero sin controles, ¿no? Porque el macartismo convivía con, aún el macartismo convivía con una prensa independiente que no tenía monopolio de los sistemas de medios de comunicación. Acá es un sistema totalitario, porque a todo el sistema de espionaje tenés que sumarle la prohibición de los medios opositores que hubo en ese momento. Sí. La censura que hubo en ese momento, el control de los medios de comunicación privados que estaban todos a favor. Y todo para un esquema de negocios, ¿no? Porque cuando se hablaba también de una cuestión ideológica clara del macrismo, en realidad venían a saquear el país y es lo que hicieron. Pepe, ahora, respecto de este espionaje, también hay que decir que espiaban o espionaban a propios y ajenos. Claro. También la Reta Monzó, hay que ver también cómo esto repercute en sus filas, Santilli. Por eso digo que es un sistema. Claro. Es un sistema. Es Stalin. Es Stalin que espiaba propio de ajenos. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con esto, ¿eh? Porque estamos en un debate también de reforma judicial. La apuesta de Cristina es muy importante, es otra causa. Pero bueno, ayer tuiteaba y decía, ¿qué pasa que no me siguen las motos ahora que voy a ver la causa del espionaje? Sí, lo vi. Un bello video. Uh-huh. Bueno, Pepe, estamos en contacto y vamos a seguir charlando del tema tratados de libre comercio, que es el nudo de la cuestión, porque en el mundo que viene me parece que van a hacer falta... Tratados de libre comercio y Mercosur. Y Mercosur. Este enflaquecimiento del Mercosur, como dice Bolsonaro, sí. que nos va a hacer mucho daño como latinoamericanos, porque no vamos a poder tener una presencia fuerte en este debate de nuevo mundo que se viene ahora ya en pospandemia, ¿no? Dale. Bueno, vamos a charlar un día en extenso de eso, de cómo se viene la región, porque realmente hay preocupación no solamente en la Argentina. Abrazo gigante, Pepe. Un gran abrazo, Lucas. Y un gran abrazo a Manuel también ahí. Muy bien, Alberto Pepe Robles, Instituto Mundo Trabajo, que pertenece a la Universidad 3 de Febrero. La tenemos a CFK, Cristina Fernández de Kirchner, Manu Rivas. Hay muchas noticias para contarles, muchas noticias y buenas. Bien, avanza la ley de alquileres en el Congreso de la Nación. Vamos a estar ahora con Amanda Alma. También la doble indemnización llega hasta fin de año. Es decir, que la provisión de despidos sigue hasta fin de año. Ayer me decían desde APA CTA, que son los aeronáuticos. Bueno, una gran noticia por partida doble, porque estaba lo de Vicentín, ¿no? que fue muy festejado por los sindicatos, y también esto de la protección a trabajadores y trabajadoras, porque ayer Claudio Moroni hizo una prórroga hasta fin de año de esta doble indemnización. Pero ahora escuchamos a Cristina Kirchner. Escúchenla ayer vía Twitter. Mensaje muy sencillo, pero bien concreto. Estoy yendo al juzgado federal de Lomas de Zamora. A diferencia de otras veces, cuando el que me citaba era Bonadío en Comodoro Py, en causas armadas, no me sigue en esta oportunidad ninguna moto. ¿Qué cosa, no? En aquellas oportunidades llegaron a ser 2 motos con cámaras transmitiendo en vivo y en directo mi desplazamiento por la ciudad. Es raro que no me sigan, digo, porque la causa judicial por la que estoy convocada es un verdadero y auténtico escándalo, inédito. Inédito escándalo, diría yo. ¿Que por qué lo digo? Escucha bien.